mala fama, ritmo y sustancia. Ritmo y sustancia, decía Hernán Coronel, el cantante de mala fama, que al cual le debemos el nombre de este programa informativo que sale todas las mañanas de lunes a viernes por FM Raíces Rock 88.9, esta fusión arriesgada que avanzamos como una vanguardia iluminada de la unión entre la cumbia y el rock and roll, que somos uno de los pocos que apostamos a que esas diferencias ya no está ahora. El enemigo es el mismo, y es el pop, es el caretaje y es la cosa líquida que no dice nada. Creemos que la cumbia villera se planteó como un argumento ante la crisis y que muchas de las grandes estrellas de rock estaban de falopa, de rosca, de todo, y no vieron todo lo que pasaba en los barrios. Recién ahí surgieron estas bandas que ahora la están rompiendo, ¿no? Como Callejeros, como La 25, Jóvenes por Dioseros, sí, por ejemplo, La Bersuit. Pero bueno, lo cierto es que acá estamos con Ritmo y Sustancia. Hasta las 12 del mediodía te vamos a estar acompañando. Mi nombre es Nicolás Hernández, estoy acompañado por Vanina Artola en la co-conducción. Buen día, Vanina. Buenos días, Nicolás. Buenos días para toda la audiencia de Radio Raíces. Buen día. Grisazo. Un día lindo, sí, igual, sí, lindo. Húmedo. 20 grados la temperatura, 19 la térmica. Para Felipe Govelo, nuestro operador, es un día de mierda, se le pinchó la bici. Está nefasto, cuando cierra los ojitos ya no tiene ganas de estar acá. Qué mal la estoy pasando, dice Galo Enrique Gaudio. Felipe Govelo en la operación, Margarita Castillo con esa en... ¿Qué Enrique Gaudio? Estoy hablando muy rápido, soy el boludo que habla de gimnasia y estudiantes en este momento. Para que no se note. Si va rápido, no se nota. Está Margarita Castillo en la producción, Mayra Peñalba, que ahí se trajo unos bizcochitos, así que dentro de poquito vamos a ir a atacarlos. Programa intenso el de hoy. Atención, que a la tarde están anunciados churrascos. Ojo. Churrascos, otra vez, igual ya la semana pasada mentimos, no cayó un churrasco. Cayó churrasco. Yo no vi un churrasco. Sí, cayeron unas gotas. 26 la térmica a la tarde y a la noche, a la tarde unos pocos churrascos. Y más ¡a tarde, comerla! Lluvias y lloviznas, así que a tener el paraguas a mano, el piloto o el pilotín, porque se viene el agua. Como todas las mañanas arrancamos bien arriba y vamos a escuchar a los Twist. Antes vamos a invitar a la gente a que nos sugiera música, si no somos tan dictadores de elegir la música y el operador. Stalinistas, diría el gran Martín Segura, con su vocabulario trosco fascista. Un abrazo para Martín Segura. 470-4485 es el teléfono de la radio al que pueden comunicarse y pedir lo que quieran. En el Facebook nos encuentran como Ritmo y Sustancia 2015 y en el Twitter arroba mucha sustancia. Comunicate pebeta, déjanos el tema que querés que se escuche en FM Raíces Rock, lo que quieras puede estar sonando. Tenemos a gran Felipe Govelo, que tiene la máquina de encontrar música y rápidamente te lo va a hacer llegar a tus oídos. Ahora vamos a escuchar a los Twist, una banda también que el rock and roll le ha sido ingrato. Lo cierto es que Pipo se dio vuelta de más, pero bueno, el rock tiene eso. Pero bueno, también pasaron grandes, o sea, una banda con mucha gente del rock que la ha hecho muy bien, lo ha nutrido. Las cabezas eran no solo Pipo Chipolati, sino Daniel Melingo, que es un alto músico. Los invitamos a los oyentes a buscar su carrera. Seguramente vamos a estar pasando en algún momento a Daniel Melingo, un cantante del arrabal, de la heroína, y de bien oscuro, ¿no? Un artista oscuro que ha hecho mucha música. Ha pasado por muchos géneros y ha tocado con... Es una persona muy querida en el ambiente. Y bueno, también Fabiana Cantilo, Hilda Lizarazu y también Polo Corbella. Pasaron todos por esta banda, los Twist, que bueno, era onda 82, volvemos, vuelve la democracia, vuelve la fiesta, pero no sin perder el contenido histórico, político, a partir de un poco de la joda, se puede decir. Pero bueno, vamos a escuchar a los Twists, vamos a escuchar 25 estrellas de oro para todos los compañeros peronistas, que para que vayan recordando en alguna marcha, alguna procesión que han ido ahí a la Plaza de Mayo, los Twists, 25 estrellas de oro en Ritmo y Sustancia. Que vayamos a todo el cochito. Desde la cancha de Boca hasta el Luna Park, la juventud va coreando al pedo, pero temprano. Más vale bajar de mano, que idiota que no va a votar. Ya está colmada la plaza, no cabe ni un alquiler. La bombonera está ardiendo, y como dijo Sarmiento, los masones en bicicleta radicales a pie. Ahí va con su moto, mete su corta Coloris. Va a ver la ópera Evita. Y en el CID de Carvan los Twists. Y en el CID de Carvan los Twists. Mi general no se vaya. Mi general ya se fue. Nazo, nazo, nazo, nazo, nazo. Se viene el cordonazo. Las botas a los cuarteles. Y Juan Domingo a poder. Por ese gran argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo, combatiendo al capital. Vamos de casa al trabajo y del trabajo al hogar. Roma, Silvero, Mazzolini, Simeone, Ratti, Menéndez, Rojas, Rojitas, Pianetti, Alfonsín, Brizuela, Méndez. Alfonsín, Brizuela, Méndez. Estrellas de oro, compañeros al balcón. En la calle un solo grito. Los Twists, Carter y Perón. Los Twists, Carter y Perón. Los Twists, Carter y Perón. Continuamos en Ritmo y Sustancia, y acordate que hoy a la tarde hay churrascos, atenti, atenta, no se te vaya a pasar que volvés todo mojado y no tenés agua caliente como yo en casa, que hace 5 días que estoy sin agua caliente y me quiero rematar. Ah, vos te están viniendo bien estos días de calorcito, evidentemente. Pero bueno, vamos a develar algo que por ahí no es tan conveniente para nosotros, pero sí lo va a ser para vos. A partir de las 10 de la mañana se va a estar llevando adelante en el anexo de la Cámara de Diputados un foro por una nueva ley que salió contra el trabajo informal y el registro también de los trabajadores informales y los explotadores, ¿no? De los empleados que no lo registra. Se va a hacer un registro de estos empleados violadores, si se quiere, de la legislación. Así que bueno, hacemos esa invitación, vamos a estar en comunicación. También vamos a estar dando un reporte desde Ezeiza, donde se está llevando adelante el Congreso de la CLOC, ¿no? Está la coordinadora latinoamericana que orienta todo lo que es la vía campesina, ¿no? Todos los problemas del campo se están discutiendo, una reunión de gente de África, de Norteamérica, de toda América Latina y de Asia, están reunidos en Ezeiza discutiendo los problemas del campo. Ayer terminó el Congreso de Mujeres y nos van a estar dando un reporte, una... ¿Cómo viene la cosa? ¿Qué está discutiendo la vía campesina en este momento? sí, nos van a contar un poco quizás esto de qué hacen las mujeres hablando. Bueno, esto, tienen su congreso. Tienen su congreso y hoy arrancó y hasta el jueves el congresito donde los niños también forman parte de las discusiones importantes y de los derechos que deben discutir, ¿no? Esto que, bueno, destacamos ayer a Eduardo Galeano, que lamentamos su pérdida, de esto de escuchar a los sin voces, ¿no? A los nadies, las mujeres y los niños, vaya si lo que dice la historia no es justamente eso, ¿no? Esas voces que siempre quedan en segundo, tercer término o directamente silenciadas. Pero en Ritmo y Sustancia, cuando son las 9:42 de la mañana, vamos al resumen informativo. Vamos con Pikachu. Este cacharrito, para el que no lo conozcáis, que se usa para picar la marihuana, pues igualmente se coloca las noticias siempre que esté más o menos en la actualidad. ¿Lo que veis? ¿Por qué veis? Pikachu. Noticias listas para consumir. Siempre el mejor. Internacionales. Mejor que nadie más. La presidenta Michelle Bachelet, la presidenta chilena, promulgó la ley de acuerdo de unión civil, en lo cual Argentina fue casi pionera en esta unión civil. Bueno, ahora también Chile va por la misma línea. Lo que permite es la unión entre personas del mismo sexo y permitiendo, además de la unión civil, también todo lo jurídico y legal que eso conlleva, ¿no? Lo que acá lo discutimos en su momento, el tema de, por ejemplo, si su pareja está enferma, poder definir sobre la salud, sobre si se tienen que internar, si tienen que operarse, si se muere, el derecho a la herencia. Bueno, Bachelet, ayer cuando hablaba, decía, en 1999 en Chile se discutía despenalizar las relaciones entre personas del mismo sexo. En 1999, no está hace tanto, era penalizado, ¿no? Uh-huh. La relación entre el mismo sexo. Ahora estamos ante un instrumento legal que reconoce en igualdad de estatus a las personas de distinto e igual sexo las relaciones afectivas y de pareja. Sí, en sí la unión civil lo que dice, lo que conlleva, es decir, si convivimos, pues, o sea, es legal, como no es necesario ir al registro civil y hacer todo el casamiento, por así decirlo, sino que se reconoce eso, después de cierto tiempo de convivencia, tienen ciertos derechos adquiridos, ambas personas, esto de acceso a la obra social de la otra persona y todo eso, se une dentro de lo que es la unión civil. No es otra cosa que un logro de igualdad, ¿no? De para las somos diferentes, tenemos que tener los mismos derechos. Así estamos ante igualdad de condiciones, un avance que viene dando ahí Bachelet. Recordemos que ante todos los cuestionamientos que está recibiendo, su hijo está muy comprometido por una causa de corrupción, por una cuenta, un crédito que sacó un millonario. Y bueno, toda una crisis, una sombra que se le ensombrecía un poco el gobierno, que también muy fogoneado por los medios. Bachelet tomó un poco la posta de Cristina, ¿no? Ante la crisis caminamos el doble y ella lo que decía, bueno, las crisis son oportunidades para hacer reformas importantes. Recordemos que Bachelet también está impulsando y llevando adelante la reforma educativa en Chile y está tomando medidas de fondo en una sociedad que no sé si era conservadora, pero sí estaba gobernada por cierto, y las élites eran muy conservadoras y ellas eran las que definían un poco la sociedad y las representaban. Bachelet le está dando un giro a la izquierda, si se quiere, y está permitiendo pensar un nuevo Chile. Sí, así es. Esto se llevó a cabo en el día de ayer, justamente el acuerdo de unión civil que promulgó la presidenta de Chile. Atraparlos mi prueba es entrenarlos mi ideal. Nacionales. Bueno, recorriendo un poco la Argentina, nos vamos para el lado de Rosario, que La policía desalojó a 40 familias de un predio. Es una problemática que quizás en la provincia de Buenos Aires, lo que es el conurbano, nos tiene acostumbrados. Bueno, en Rosario, que también es una ciudad grande, esto también sucede. Sí, eran predios deshabitados, ¿no? En desuso, donde las familias que muchas veces quedan expulsadas de las ciudades, ¿no? Hacen asentamientos, estamos acostumbrados. Lo grave esto que, o sea, no es más grave tampoco que cualquier desalojo, es gente que quiere un techo y viene la policía y la expulsa sin ningún criterio. Pero bueno, acá en la mayoría de los casos necesitan una orden judicial. El poder policial es auxiliar de la justicia, no puede actuar, no tiene autarquía, no puede juzgar si está bien o si está mal. Nada, ellos son solo ejecutan lo que ordena la justicia. En este caso, la policía no tenía ninguna orden del juez y mandaron las topadoras y los oficiales a desalojar este predio donde había 80 familias, 40 fueron desalojadas, tiraron las casillas. Esta gente no es que reciba alguna contención, son reubicadas, quedan en la calle y sin ninguna orden judicial, lo resaltamos. Además los vecinos resaltan de que fueron golpeadas mujeres que estaban embarazadas, fueron amenazados con armas los niños que estaban dentro del predio que había sido, que en el cual estaban viviendo, donde estaban depositadas las casillas. Entonces, además de que no tenían orden judicial, actuaron de esta manera. Sí, y también uno empieza a pensar, ¿no? Por lo general, por ejemplo, acá en La Plata pasa, y también en la provincia, que cuando hay, en Capital, recordemos lo que fue el Indoamericano, que cuando hay estos desalojos, por lo general hay empresas, emprendimientos inmobiliarios detrás, ¿no? Que quieren esas tierras para construir quizás un supermercado, un shopping, ¿no? Es que esas tierras están en desuso. No tengo la certeza, pero probablemente sean fiscales o sean de un dueño que no la estaba usando, no la. Y bueno, y acá otra vez en boga el derecho a la tierra, el derecho a la vivienda y el derecho a tener una vida digna, ¿no? Que muchas veces se pone la propiedad privada, el derecho a la propiedad privada sobre todos los otros derechos y termina destrozando, si se quiere, la vida de muchas familias. Bueno, en Rosario sucedió esto, desalojaron a 40 familias de un predio en el cual vivían y fue sin orden judicial y con la agresión de la policía. Mejor que nadie más. Atraparlos mi prueba es entrenarlos mi provinciales. Creo que te lo dije cuando llegamos que estoy cansada de abrir el diario y ver una imagen de un montón de policías jurando. Bueno, en este caso se dispuso el ascenso de 15.000 policías de la bonaerense. Sí, pasa que me parece que todas las ediciones del día vamos a tener, cuando agarrás los anales, viste, que hacen un resumen de lo que pasó en el año en La Plata y en la provincia de Buenos Aires, van a ser todos policías con el codo torcido, ¿no? Y la mano al lado de la cabeza. Lo cierto es que, bueno, más plata para policías, sigue ascendiendo el presupuesto para policías, siguen faltando en las escuelas y siguen faltando en los hospitales y sigue sin haber unas medidas estructurales, programas serios destinados a la contención de los pibes, de lo que pasa en los barrios. Y nuevamente, fuerzas policías, más seguridad, más presupuesto. Y bueno, también está la policía bonaerense, que es un ente autárquico, si se quiere. Es una especie de negociar, ¿no? con los gobernadores. Yo me acuerdo en una charla que daba Cañón, bueno, no recuerdo el nombre de Cañón, que trabajaba en la Comisión por la Memoria, decían que habían hecho un estudio que antes de cada elección a gobernador se tenían un gráfico, ¿no? Y se elevaban los delitos en la provincia bonaerense un 200% más o menos. Y lo que ellos creían, o al menos las deducciones que sacaban, es que la policía hacía aumentar el delito para presionar a los gobiernos de turno. Uh-huh. Entonces, bueno, y es creíble o no, pero bueno, la provincia, la policía bonaerense, la maldita policía, como se le ha dicho, tiene vida propia, ¿no? Y muchas veces condiciona, ¿no? Y esto seguramente es parte de la negociación, ¿no? De la policía, de la cúpula de la policía bonaerense con el gobernador Scioli. Sí, es eso, básicamente. El tema de bueno, y el ascenso se da para aquellos que cumplieron ciertos requisitos y la mayoría son policías de calle, que son los que vemos todos los días, pero remarcar esto, de que más policía no significa más seguridad y que justamente hace un año el gobernador decretó la emergencia de seguridad y como que se calmó en los medios de comunicación el tema de lo que es la inseguridad, el delito, todo, porque se había decretado eso. Bueno, y ahora se da el aumento para el sueldo de los policías. Nuestro valor vencerá, te enseñaré tu pasión, porque atrápalos ya. Locales. Bueno, como sabemos, venimos siguiendo la problemática que sufren los vecinos de la localidad de Hernández con respecto al basural, que en el día de ayer se movilizaron a la municipalidad local. Sí, después de 2 semanas de empezar a organizarse y movilizarse, después de que la quema, digamos, la cantera del basural siempre existió, lo cierto es que había sido clausurado por el OPDS. Después, cuando el 2 de abril, recordemos las calles de La Plata llenas de basura, bueno, toda la basura empezó, se reabrió la cantera, y lo cierto que hace 2 semanas empezó a haber un humadera muy importante, y bueno, los mismos vecinos dicen que hay chicos con problemas respiratorios, uh-huh, que hay gente internada y niños internados, y alrededor de este basural, que son más o menos unas 8 manzanas, hay 3 escuelas, tres institutos educativos que tienen que sufrir este humo tóxico de la quema del basural, que es responsabilidad del municipio. Sí, bueno, vamos a escuchar la palabra de una de las vecinas que Ritmo y Sustancia estuvo ayer en la movilización, y vamos a escuchar qué nos decía. El problema es que no se toma conciencia del impacto ambiental que causa este basural y sobre todo la quema, que produce una contaminación del aire y produce las enfermedades más graves respiratorias, asma, produce EPOC. Hay muchos chicos internados y mucha gente con problemas respiratorios por la quema de ese basural. Entonces, no se toma conciencia ni desde la municipalidad. Ahí escuchábamos la palabra de Adriana, una de las vecinas de la localidad de Hernández, que hablaba de esto que vos decías, de las enfermedades que produce la cercanía con el basural. Sí, que no son pocas, y también lo que resaltaba Adriana es un poco que es el aire, el suelo y el agua, ¿no? El suelo por la basura, y eso lo mismo que derrama, ¿no? La basura llega a las napas, y el agua también estaría contaminada. Ellos hicieron investigaciones del agua, tienen zinc, cadmio y mercurio, todos elementos muy tóxicos, que muchas veces son las propias pilas, ¿no? Que uno arroja, que eso llega a las napas y esa es el agua que luego se consume. Digamos, el de donde se saca el agua, las napas son comunes para todos. Sí, también estuvimos hablando con Celeste, otra de las vecinas afectadas por el basural en Hernández. La escuchamos. Somos de la Asamblea Vecinal de José Hernández, en contra del basural a cielo abierto que tenemos iniciado en el 2009. En el 2012 se clausuró por la OPDS, clausura que no se cumplió, y con el tema de la inundación se reabre para tirar la basura de la ciudad y se continuó con los desechos de todas las familias. ¿Eso es responsabilidad del gobierno municipal? Eso es, sí, es orden del gobierno municipal, porque son la gente de las diferentes delegaciones de todas las zonas de La Plata que con su ciudad limpia y su llamado las 72 horas que quieren. Ahí escuchábamos la palabra de Celeste, la vecina que decía la municipalidad con su 72 horas, llamanos y te limpiamos, pero la basura vamos y la tiramos a la puerta de tu casa. Y ellos son los vecinos que la sufren, se están organizando en asamblea, ¿no? La última asamblea se juntaron más de 300 vecinos ahí del barrio de Hernández, y ayer movilizaron a la Plaza Moreno, ahí frente al Palacio Municipal, en reclamo y en pedido de que se les dé algún tipo de respuesta. Sí, y también el viernes próximo, el 17 de abril, se van a estar reuniendo en el centro de Hernández para para tener una reunión con representantes del municipio que le prometieron asistir, así que veremos qué es lo que responden. ¿Qué hace, Chimenea? Vení. Vení, Fasolita, querido, dale, vení, loco, vení. ¿Qué hace, loco? Son las 8 de la mañana, ya te clavaste 4 porros, pibe. Estás muy zarpadito, loco. ¿Para qué, loco? ¿Para qué? No, la gorra. ¿Qué gorra? ¿Qué gorra? Te voy a sacar la gorra acá, cocorrones, loco. No me tomé de ejemplo a mí, yo no soy ejemplo de nada, loco. Vos tenés que estudiar, tenés que tener un proyecto, loco. Andá para casa. Estás muy zarpadito, nene. Andá el saludo a la vieja, loco. Vos tenés que estudiar, vos tenés que tener un proyecto. ¿Escuchaste? No me tomes de ejemplo. No soy ejemplo de nadie. Vamos a escuchar a Mr. Bobby de Manu Chao en la mañana de Ritmo y Sustancia. No te vayas, que enseguida volvemos con más información. Publicita en FM Raíces Rock 470-4485. Centro de Salud Comunitario de Cocorá. Atención psicológica, odontología, médico clínico, pediatría, análisis clínicos, ecografías, ginecología, atención integral. Acércate a la calle 139 entre 40 y 41 o comunicate por teléfono al 470-5989. Asociación Mutual Talleres, Hogar Pantalón Cortito. Comprar en 12 cuotas sin interés. ¿A quién no le gusta? está bueno. Por eso en 2014, vos, yo, todos volvimos a comprar en 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito de la mano del Estado Nacional. ¿Y sabes qué? En 2015, ahora 12, sigue creciendo para que la industria se siga desarrollando, la inversión aumente, vos te puedas comprar lo que querés y para que haya más trabajo para todos los argentinos. Con Ahora 12 podés comprar un montón de cosas para la casa, para viajar, para vestirte, para descansar. Y en 2015 se suman nuevos rubros: útiles escolares, libros, anteojos para leer con receta, colchones. De la mano de Ahora 12 ya se realizaron 5 millones de operaciones y hay más de 110.000 comercios adheridos en todo el país. Ya sabes, vos podés comprar lo que quieras en 12 cuotas sin interés y el Estado te lo financia. Así, la actividad comercial e industrial también se favorecen. Busca el cartel identificatorio en los comercios adheridos, porque con consumo y producción, Argentina crece. Tenemos patria. Presidencia de la Nación. Si tenés una banda y tenés ganas de compartir tu música, acércate. En FM Raíces fomentamos la actividad cultural, porque sabemos que en los barrios hay mucho rock. Fin del espacio publicitario. Los pibes, las pibas, seguramente estás bailando, dando unos pasitos ahí en tu casa. Cinturita para la derecha, cinturita para la izquierda, con ritmo y sustancia que suena para toda la vagancia, para toda la gente rancia, en el aire de FM Raíces Rock 88.9 del dial, que si no lo podés escuchar por FM Raíces 88.9.blogspot.com.ar. Todo eso. Y también se pueden comunicar con nosotros para pedir la parte del programa que viene o para lo que quieran. Llegamos a las 10 de la mañana y vamos a ir con el mañanero. Los invitamos a comunicarse al 470-4485 para pedir un mañanero, ese que te deja loco el día entero. Sí, enseguida vamos a estar en comunicación con el anexo de la Cámara de Diputados. Vamos a ver, nunca nada es seguro en radio, pero vamos a intentar comunicarnos con el anexo de la Cámara de Diputados para ver si nos pueden dar alguna información de cómo viene la mano. Y vamos a estar hablando con Dante Miño, que fue uno de los creadores de la ley a nivel provincial. Lo cierto es que ahora es la hora del mañanero, el tema que te deja loco el día entero, Vani. Así es, y tenemos una banda de esas que te dejan loco el día entero, que te hacen saltar el día entero quizás, y sobre todo que tiene temas muy pegadizos. Estamos hablando de Ataque 77. Y una banda que, bueno, yo le debo... Siempre me gustó el 7, digamos. El número 7. Y bueno, entonces ya de chico me gustaba más que nada por el 7, no por la música que hacía. Pero nada, tenía... Ponerle mi correo es NicoErni77. Deja de tirar líneas en el vivo. Pero bueno, lo cierto que nació en 1989, la banda que en su momento la conducía Ciro Pertusi, y que bueno, en el 2009 se abrió para hacer su propio destino. Lo cierto que Ataque siguió tocando y Ciro formó Jauría. Jauría, sí, Ciro se abrió. Fue la época de grandes separaciones, se separó Ataque, se separaron Los Piojos, se separó La Versuit, se separaron todos. Bueno, la onda. Ciro se separa y hace Jauría, pero Ataque sigue tocando sin él. Y uno de los últimos temas que sacaron todos juntos es el que vamos a escuchar en este mañanero. Allá sonó mucho, recuerdo yo, en CM Música, que era 100% rock en español, y se escuchaba entonces Western, esta banda que este tema, ¿no? Que bueno, habla un poco de todo. Pero bueno, lo cierto que vamos a escuchar Ataque en ritmo y sustancia. Así es, vamos con Ataque 77. En este tema que le dedican a Favaloro. A Favaloro, Western.

Porque me mete pila. Porque expresa lo que pienso. Porque es identidad. Porque me gusta. FM Raíces, el rock que querías escuchar. Ritmo y sustancia. Desayuna con Gancia. Hay un estilo que nace de vos. Adoro tu estilo dorado. Adoro tenerte a mi lado. Te adoro así como sos. Tener a mi lado tu estilo dorado. Diez y doce de la mañana en todo el país y escuchábamos Western, ¿no? Este tema que Ataque 77 le dedican a ese platense, ¿no? De ahí del barrio del Mondongo, René Favaloro, que hizo tanto, ¿no? Por la Argentina y por la salud, y un personaje tan querido y que la muerte no fue tan trágica, y bueno, y también un poco oscura, si se quiere. Pero continuamos con más información en Ritmo y Sustancia, y estuvimos hablando de lo que se está llevando adelante en el anexo de la Cámara de Diputados el día de hoy martes. A partir de ahora, de hace un ratito, a las 10 de la mañana, tendría que haber iniciado el primer foro para la promoción del trabajo registrado y contra el fraude laboral. Estamos en comunicación con Dante Miño, el abogado y secretario de la Secretaría de Derechos Humanos del Movimiento Evita, y también uno de que estuvo muy metido ahí en la cocina de estas leyes, más que nada para la provincia de Buenos Aires. Hola Dante, ¿nos estás escuchando? Muy buen día. Hola, ¿qué tal, Nico? Buen día. Sí, sí, te estoy escuchando perfecto. ¿Qué tal, Dante? Bueno, ¿estás ahí en el anexo? No, en este momento no, estoy en tribunales, porque mañana tenemos... Laburando. Sí, pero particularmente con el caso de Brian Mojica, que es un chico al cual nosotros patrocinamos a la familia como particular damnificado, que fue asesinado por la policía de la provincia de Buenos Aires de un tiro en la espalda. Y mañana tenemos una pericia muy importante, me acaban de llamar de juzgado, y bueno, ahora en este momento estoy con esa cuestión ya haciendo para la Cámara, para continuar con la promoción de esta de esta nueva ley que vos recién comentabas. Sí, Dante, un caso muy importante, por ahí te vamos a estar molestando, algo estuvimos hablando con esto que es la violencia institucional, un problema muy serio en nuestro país y que queremos darle importancia en Ritmo y Sustancia, y creemos que sos la persona adecuada, por ahí sumamos un especialista al aire. Pero bueno, Dante, te estamos llamando por ahí para otra cosa. ¿Qué es esto del trabajo registrado, el fraude laboral y esta ley especial, ¿no? La 29.000... La 940. La 29.940, sí, ¿de qué trata? 26.940. Ahí estamos, disculpa. ¿De qué trata esta ley? ¿Qué implicancias puede llegar a tener y cuál es su función? Bien, voy a tratar de ser bastante sucinto, breve y usar términos poco jurídico para que se entienda lo más simple posible. Básicamente, el año pasado, a fines de año, se promulgó una ley en Nación, donde había, la ley tiene dos partes, podríamos decirlo, una de promoción del trabajo registrado, y la otra es en contra del fraude laboral. Entonces, esta ley lo que hace es crear un registro donde se van a anotar el nombre de las empresas o de los empleadores, en realidad, de infracciones, que cometan infracciones legales, ¿sí? Laborales, por supuesto. Entonces, nosotros vamos a tener acceso, de hecho ya está funcionando el registro, ya se tiene acceso online directamente a este registro Repsal, y uno rápidamente puede saber si esta persona es un infractor, tiene empleados en negros, etcétera. Esta es una herramienta muy, muy importante para poder reivindicar el derecho de los trabajadores, ¿no? Sí, que... Esta es una primera parte que tiene, ¿no? La ley. Y la otra es, trae un régimen de exenciones impositivas y determinados beneficios para promocionar a pequeñas empresas a que tengan a sus trabajadores registrados, todo legal, y que, por supuesto, de esta manera los trabajadores puedan tener sus derechos cubiertos. No, qué importancia, ¿no?, esto de alguna manera hacer una lista con los infractores. Yo siempre recuerdo en mi pueblo los señores, ¿no?, que son los que andan siempre por el centro con los autos caros y que, bueno, ¿no?, que en el pueblo tienen cierta... Ahí perdimos la comunicación, no, pero bueno, esto, ¿no?, que en los pueblos pasa mucho, y seguro que acá en La Plata uno no conoce a la gente tanto, que uno que viene del interior, pero esta gente que por ahí es muy respetada en los pueblos, son los mismos que le pagan, tienen en negro y con muy pocos derechos y a bajos salarios a los empleados, digamos que el que hace La Plata... muchas veces la hace de esa manera. Sí, la explotación que tienen los trabajadores con esto que decía Dante del trabajo no registrado o lo que es el trabajo esclavo, uh-huh. Que por ahí el Centro de Estudios Laborales trabaja con eso, y la otra día hablando hace unas semanas atrás con lo que es CETEP de los trabajadores pidiendo llegar a un sueldo básico. Uh-huh. Sí, es algo muy muy importante este registro nacional, ¿no?, que se va a estar haciendo a partir de esta ley. Y Dante, ahí recuperamos la comunicación. Vos me estuviste contando un poco ayer, incluso hoy va a estar ahí Hugo Romero, como representante de ladrilleros, que es uno de los sindicatos que por ahí la informalidad es donde más se ve, y vos me contaste que estuviste trabajando en ese gremio. ¿Cómo es como para orientar, para ilustrar un poco la situación de los compañeros que están en informalidad, precariedad y allá en total infracción, ¿no? Los compañeros, vos contabas que estaban hasta secuestrados de alguna manera. Sí, sí. Yo tuve la oportunidad de recorrer los hornos de la provincia de Buenos Aires, por lo menos los más cercanos. Hay un cordón donde se encuentran muchísimos hornos de ladrillos. Hablamos de ladrillos artesanales, no los ladrillos huecos que se hacen en máquinas y pertenecen a otra actividad o a otro sindicato, que es el de los ceramistas, sino de los ladrillos como se hace una técnica milenaria, y además que se usa, por supuesto, en todas partes del mundo. Tan antigua, tan milenaria y con realidades laborales increíbles, hasta el punto que el 85% de los trabajadores ladrilleros, 85% de unos 50.000 trabajadores ladrilleros aproximadamente en la Argentina, trabajan de manera ilegal o sin ningún tipo de derechos ni de reconocimientos, uh-huh. Tampoco el Estado percibe los aportes correspondientes a esos trabajadores. Es una situación bastante difícil todavía esta situación en la Argentina, a pesar de todos los avances laborales que se han logrado en estos últimos años, todavía quedan algunos núcleos duros por combatir, y lo que hemos hecho desde la banca de diputados del Movimiento Evita, en este caso de Gustavo Di Marzio, es justamente también dentro de esta ley crear una unidad especial para poder llegar a estos lugares, porque tienen una particularidad en todos estos sectores, esta actividad, por ejemplo. Uh-huh. Hablamos de gente muy humilde, hablamos de lugares de dificilísimo acceso, casi imposible en algunos lugares de la Argentina, en islas, la verdad que uno podría hablar muchísimo de los lugares donde se hacen los ladrillos y cómo se llega, uh-huh. Es muy difícil ese control. Sí, digamos que está muy muy oculto, pero bueno, recién ayer hablábamos con Leandro Siriaco y nos comentaba que, bueno, un poco el panel, cómo se organizó, ¿no?, en los gremios, que por ahí es donde más se encuentra el trabajo en negro. Va a estar también la UGRA, ¿no?, Gastronómicos, otro gremio donde hay mucha también informalidad, bueno, ladrilleros, y también todo lo que es los peones rurales, ¿no?, y todo el cordón hortícola. y por otro lado también lo que es la CETEP, ¿no? La Central de Trabajadores de la Economía Popular, que ya de por sí no tienen patrones. ¿Cómo tiene algún vínculo esta ley con los trabajadores que no tienen patrones? ¿O cuál crees que sería una reforma, una ley posible, una alternativa para ir hacia estos sectores? Bueno, justamente desde el Movimiento Evita se está planteando la discusión de este problema. Nosotros, si bien no decimos que tenemos la solución a todo, sí creemos que estamos encaminados en el asunto y además invitamos al debate siempre sobre esta cuestión. Yo soy abogado, bueno, como decías antes, y puedo contarle a la gente que la ley de asociación sindical, en su primer artículo ya arranca definiendo para estar asociado a un sindicato tenés que estar en relación de dependencia, con lo cual todos los sindicatos siempre llegan a empleados o a personas que trabajan en relación de dependencia, en términos criollos, que tienen un patrón o un jefe. Uh-huh. Ahora, hay millones de personas en la Argentina y en el mundo que han, por una situación o por otra, mucho también en la Argentina ha sucedido después del 2001, de la crisis del 2001, han tenido que salir a buscarse su propio trabajo, a inventarse su propio trabajo, su manera de ganarse el pan cotidianamente. Hablamos de muy pequeños productores, pequeños vendedores, hablamos de carreros, hablamos uh-huh. de gente que la pelea día a día, y esos no están sindicalizados en ningún lado, no tienen ningún tipo de derecho. Dicho en términos más crudos, el día que no salen a trabajar no comen, claro. No tienen vacaciones, no tienen ningún tipo de descanso. Si no trabajás, no comés. Esa es su única ley y su única política. La CETEP intenta hacerse un poco cargo de esta grave situación, y es increíble que todavía en el año 2015 tengamos tantos cientos de miles de personas, probablemente millones, en estas circunstancias. Sí, una de las deudas pendientes, pero un grave problema también para, no solo para la Argentina, ¿no?, sino para todo el mundo, debido a las circunstancias, que hasta se puede decir tecnológicas, técnicas y propias del sistema financiero que lo que hace es eso, ¿no? Maximizar ganancias y reducir los puestos de trabajo. Dante, te agradecemos y nos vamos a estar comunicando nuevamente con vos en algún momento, y te mandamos un fuerte abrazo desde Ritmo y Sustancia. Bueno, les agradezco mucho la comunicación, muchas gracias por poder difundir estos temas también que nos parecen tan importantes para los ciudadanos comunes de a pie, que estas son medidas concretas, leyes concretas que nos benefician a todos. Muchas gracias por difundirlas, por apoyarnos. Les mando un cálido abrazo. Muchas gracias, Dante. Hablábamos entonces con Dante Miño, el secretario de Derechos Humanos del Movimiento Evita. Si desea realizar una y nueva... también uno de los de los asesores de la formación de esta ley en la Cámara de Diputados de la provincia, para que haya una ley similar a la que se aprobó en Nación, donde se hace un registro para los empleadores que negrean, digámoslo, a sus trabajadores, y por otro lado una ley de promoción a la formalización de los puestos de trabajo a partir de ciertos beneficios fiscales para pequeñas empresas y pequeños empleadores. Sí, y Dante remarcaba que van a estar presentes en este foro que empieza ahora en la Cámara de Diputados, los gremios que por ahí son los que más trabajadores en negro tienen, que él decía que el 85% de los trabajadores de ladrillero tienen una precarización laboral, van a estar los empleados rurales que también son quizás los más explotados hemos conocido. Y también ya cerca de las 11:30 va a estar el segundo panel, que será sobre la... van a venir gente del Ministerio del Trabajo, de Trabajo, a asesorar, ¿no?, a capacitar sobre este tema. Va a venir Ricardo Greengrass, el director nacional de formación sindical, Sebastián Echamendi, subsecretario de Coordinación de Políticas del Ministerio de Trabajo de Nación, y Raúl Ferrara, director provincial de Inspecciones del Ministerio del Trabajo de la provincia. Un panel interesante para aprovechar y para adentrarse, ¿no?, en esto más, y donde se ve tanto el trabajo informal y cada vez, digamos, si bien se ha avanzado, creo, pero lo cierto es que hay un 30% hoy en la Argentina y en otros países aún más de trabajo informal, y es un poco hacia dónde se debe avanzar para tener un país justo, ¿no? Un país con igualdad. Sí, recordamos que la nota esta que escuchábamos recién con Dante Miño y la que hicimos ayer con Leandro Siriaco la pueden escuchar en el blog de la radio, que es fmraices889.blogspot.com.ar. Continuamos con Ritmo y Sustancia cuando son las 10 y 26 de la mañana. 20 grados la temperatura, 19 la térmica, y atención que a la tarde van a caer algunos pocos churrascos. Van a caer churrascos. Nos vamos a escuchar Se va el camello, latiendo de más. Continuamos con Ritmo y Sustancia cuando Son las 10 y 31 de la mañana y llega el momento de... El momento... El boludo que habla de gimnasia y estudiantes. Con ustedes... Hinchas de un club de las ceras. Tan, tan, tan. Fanáticos de tu vieja. Oh yeah. Vamos todos. Es un club de novena. Con absor en las venas. Queremos salir a jugar. Ir a jugar, no importa arriba. ¡Vamos, la Diego! Se le hizo mal otra vez. Y no, no va bien, va bien. Mal, va mejorando igual. La birra no es esto. Lo mismo, no es lo no mismo. Sí, jugo. Jugo. Buen día, boludo. Muy buenos días. Muy buenos días, audiencia de Ritmo y Sustancia, Nicolás, Vanina y toda la gente linda esa que anda por ahí entre ¿cómo? Los pasillos de Pantalón Cortito. Toda la gente es linda porque porque no sé, porque es linda la gente, Rodo. Porque boludo. Ya para feo está uno. Está uno, así está que bueno. Ahí somos todos lindos. Somos todos lindos. Aparte en la radio somos todos lindos. Divino. Sí, vos porque sos... el otro no te ve. ¿Te dije alguna vez que tenés un parecido a Cabenagui? Me han dicho Cabegol, me han cruzado. Me han puteado incluso hinchas de Boca diciendo vos, que siempre no haces goles. Cabegol, tómatela. Sí, deja. Está pinchando con la barba los botones del celular, me parece. ¿Puede sí, ser? Sí. ¿Eso es porque tenés la barba muy pinchuda? Tengo una barba prominente y pinchuda, porque, bueno, ante el asedio a veces de los fans y de las fans, me defiendo con la barba. Le doy un barbazo. un barbazo. Un Durán barbazo. Un barbijo. Un chipe barbijo. Ahí está. Boludo, ¿cómo amaneciste hoy? Muy bien, te yo, cuento... ¿Estás elongando? Estoy elongando acá, estirando un poquito los gemelos, los cuádriceps... ¿Yoga? Y sí, porque viste, la vida del boludo no es fácil. Ayer, decímelo por lo menos, me pasó algo bueno, que es que encontré las llaves de mi casa que había perdido. ¡Bien, bien! En el bolsillo, un pantalón. Muy bien, festeja Café Leo Velo. Así que, bueno, dentro de todo, una boludez con suerte. Desde una desgracia con suerte, una boludez con suerte. Una boludez con suerte que, bueno, seguramente tiene que ver con el Dios que tenés en la panza. También me he comido a Dios. El que no se ha comido a Dios es estudiante porque va de mal en peor. Ayer perdió 2-0 con Tigre, no lo salva. Ni el Tigre Gareca, dijo Pellegrino que va a dirigir el partido con Barcelona. Tengo contrato, no necesito apoyo, dijo, pero yo creo que necesita más que apoyo a la pollajería entera. Sí, está la mano. Está complicado. ¿Qué está pasando en estudiantes que... ¿Hay problemas entre Pellegrino y el plantel? Hay problemas de comunicación, algunos tienen Claro, otros tienen Movistar, los más renegados tienen Personal, incluso hay algún nostálgico con Unifón, que se le prende el teléfono y salta Unifón. Claro, es de esperar. Ponele el Chavo de Sábado tiene un Nokia 1100, no, y bueno... Y viste, y así no, ya, pues hoy con el WhatsApp y todo eso, no. Es la política de autoridad que está llevando adelante Verón. Claro, tal cual. Y no todos se tienen gratis, ese es otro tema a tener en cuenta. Entonces, sale cara también la llamada. Uh-huh. Por eso, hay problemas de comunicación entre Pellegrino, el plantel, la dirigencia y el resto de la sociedad. El boludo que habla de gimnasia y de estudiantes en vivo, en Ritmo y Sustancia, exclusivo de FM Raíces Rock. Boludo, tenemos más titulares y suplentes. Más titulares y suplentes. La pasaron... Te la deja picando. Ah, ah. Ojo, ojo, que la puedo dejar picando también. ¿Qué cosa? ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué más te puedo decir? Icardi muestra sus mejores fotos al mundo. Epa. Dice por acá la foto de Icardi convenciendo a Wanda Nara de que él es mejor que Maxi López y que no importan los códigos entre amigos. Otro gato, dice por acá. La pasaron bomba. Epa. Y no estamos hablando de Radio Bomba. A pesar de las restricciones para el público visitante, los hinchas de El Grana, que es Lanús, dijeron presente en Banfield. Hubo una avioneta alentando al equipo y hasta fuegos artificiales. Definitivamente una nueva muestra de la boludez que impera en el periodismo deportivo. Esto es una noticia en uno de los diarios deportivos más importantes. Una avioneta que pasó por la cancha. Y boludo, para pensar. El Pata Medina no va a estar ante Vélez. El Pata Medina no va a estar ante Vélez porque... No es una cosa increíble, la verdad que no es una cosa increíble. Tiene mala pata. Boludo, muchísimas gracias por este resumen informativo de lo que es el deporte y el fútbol. ¿Cómo está entrenando el plantel de Gimnasia? El plantel de Gimnasia está entrenando por la mañana en este momento. Están corriendo alrededor de la cancha... haciendo un ritual jamaiquismo para ver si pueden levantar cabeza. Cada uno lleva un alfajor grandote en la mano para recuperar energía y se está cantando una versión jamaiquina de la canción La Cucaracha. En exclusivo, entonces, el boludo nos dice lo que está haciendo en este momento el plantel de Gimnasia. Un fuerte abrazo, boludo, que habla de Gimnasia y estudiantes. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo nos manda, entonces, el boludo desde su cueva, su recóndito recinto en el campo de entrenamiento ahí de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Pasaba entonces el boludo que habla de Gimnasia y estudiantes por Ritmo y Sustancia cuando son las 10 y 39 de la mañana. La cueva del boludo es el mismo lugar a donde el gato le mió la mochila ya hace meses atrás. Uh-huh. Es el mismo lugar, el mismo recóndito. Y vaya a saber uno qué cosas hace con Dios en la panza. Lo tiene secuestrado a Dios el otro día, se lo comió. Y bueno, es una amenaza para el mundo entero, ¿o no? Porque estando Dios ahí adentro, por ahí está calentito y está cómodo y no hincha las pelotas. Vamos a escuchar a La Vela Puerca. Dale, Escobas. Vamos a escuchar entonces. Y ese momento iluminado dice, ¿dónde estás? Ritmo y sustancia para toda la vagancia. Y 43 de la mañana en todo el país. Continuamos en Ritmo y Sustancia cuando el sol está amagando a salir, pero recordemos que para la tarde está anunciado lluvia. Así es, va a haber una baja probabilidad de precipitaciones, como dice el servicio meteorológico. Estábamos hablando en el principio del programa sobre la problemática de los vecinos de la localidad de Hernández. Y para hablar de eso estamos en comunicación con Adriana Montaldi, que es una vecina de Hernández y además es una entendida en temas de ecología. Adriana, ¿nos escuchaste? Hola, Vanina. Hola, ¿qué tal, Vanina? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Para arrancar, nos gustaría que nos digas cómo es estar ahí cerca de la cantera. ¿Qué es lo que sienten? Bueno, en general, desde hace varios años se están sintiendo, olores nauseabundos a basura y de vez en cuando la queman, tenemos los humos tan contaminantes y que a veces se hace imposible respirar. Eso es lo más evidente, pero como impacto ambiental, este basural trae bastantes consecuencias que en general los vecinos no se dan cuenta, y menos los la gente de la municipalidad que sigue tirando basura a este basural, a este relleno, que nos trae bastantes complicaciones. Sí, con respecto, no es solamente el olor que hay, sino que también por ahí lo que no se ve es la contaminación que se da en el suelo y en el agua. Ya en ecología se ha estudiado que los basurales traen un impacto a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Uh-huh. A corto plazo es el humo que estamos respirando permanentemente, el olor. Y a mediano plazo o a largo plazo tenemos todo lo que es contaminación de las napas de agua freática que ya están contaminadas, las posibles enfermedades transmisibles por vectores o por reservorios. Hay un montón de enfermedades, desde el dengue, cuando llueve o cuando se moja ese basural, queda acumulada agua y ahí se desarrollan las larvas de los mosquitos, transmisores del dengue, roedores, transmisores de un montón de enfermedades. Hay una enfermedad muy común que es la leptospirosis, que la transmiten también los animales y se transmiten a su vez a la población. Adriana, la población, la gente que vive por acá, es una población muy vulnerable. Generalmente al lado de los basurales hay gente muy vulnerable, chicos que caminan descalzos. Ahí, a través de esas heridas o la piel delgada, pueden entrar microorganismos, bacterias. Es muy complicado. Adriana, la contaminación de las napas de agua freática también, en todos los basurales tiran de todo, desde residuos domiciliarios hasta animales, escombros. Es bastante complicado el tema. Hay contaminación también de elementos como pilas, que en contacto con la humedad se sulfatan. Hay sales que contaminan las aguas, el suelo. Es bastante complicado el tema de los basurales a cielo abierto. Adriana, Nicolás te saluda. Me gustaría preguntarte, sabemos que el OPDS lo había clausurado a la cantera. ¿Qué estudios hay hecho y qué han dado como resultado como para que eso esté prohibido, además de que está, como vos decís, en el medio del casco urbano? Sí, sí, sí. Se han hecho estudios. Yo hoy no los tengo acá en casa, los parámetros que han determinado, pero en la reunión que tuvimos la otra vez, las napas están contaminadas. Uh-huh. O sea, no decían de no hacer perforaciones o perforar a más profundidad porque todas las napas de esa zona están contaminadas con productos tóxicos. Hay chicos que tienen erupciones en la piel, bueno, hay muchos que están con problemas respiratorios. Había chicos ya con una hipersensibilidad que esto agudizó el problema. Bronquitis crónica, asma. Y Adriana, ayer se movilizaron a la municipalidad, digamos. ¿Han tenido alguna respuesta? ¿Cuál es? Bueno, ayer fuimos y un grupo de gente de la asamblea fue recibida por concejales, pero bueno, quedó en que se va a clausurar el predio. Pero bueno, esto siempre ha sido así, lo clausuran por un tiempo y después, cuando el tema se olvida, vuelven a tirar camiones, incluso camiones de la municipalidad, y vienen camiones de otros distritos. Vienen camiones llenos de basura que no tenemos, no sabemos el origen de esos camiones. Claro. Bueno, Adriana, te agradecemos la comunicación y vamos a estar en contacto. Esperemos que no, bueno, sea necesario, pero porque lo cierren y deje de existir la quema, sí, pero como vos decías, hay problemas que van a seguir a largo plazo. Sí, sí, lo ideal es que se haga algo correctamente, que se haga un relleno sanitario adecuado, que convoquen a gente especializada en estos temas, y bueno, que tengamos una solución lo más pronto posible. Bueno, te agradecemos, Adriana. Les agradezco a ustedes. Chao. Ahí estábamos hablando con Adriana Montaldi, que es una vecina de la cantera de Hernández de 28 y 514, que nos contaba esto, además del olor nauseabundo que hay problemas que van a seguir de acá a un par de años, donde van a salir a la luz quizás problemas por la contaminación de las napas de agua y demás. Sí, sí, unos problemas que bueno, se están llevando adelante. Lo más preocupante es la desidia, ¿no? Municipal, donde es la propia municipalidad, ahí agregaba también que vienen de otros municipios a arrojar la basura. Y no es que muchas veces pasa por falta de conciencia que los propios vecinos arrojan la basura en un lugar, se acumula, bueno. Pero esto es el propio municipio quien debe garantizar, bueno, como decía un poco en los testimonios hoy cuando arrancábamos el programa Celeste, de esto de ciudad limpia, 72 horas te limpiamos, ¿a dónde va a parar esa basura? Entre otros lugares, ¿no? A la cantera de Hernández. Bueno, entonces si el propio municipio está llenando de basura, prendiendo fuego eso, ¿qué garantía, qué respaldo tenés como ciudadano de La Plata, ¿no? Sí, es eso, que no hay respuestas respuestas concretas, porque más allá de que se dio la clausura, el basural seguía quemando y además la basura ya está depositada ahí. Entonces hay que recuperar toda la tierra de vuelta. Entonces, Son las 11 menos 10 de la mañana en todo el país. Continuamos en Ritmo y Sustancia y vamos a escuchar algo de música, ¿vale? Vamos a escuchar a Divididos, Hombre en U. Se convierte en luz y los medios que mezcla de nuevo, no desde abajo, que no ecualicen tu razón. El camino lento, vértigo al pedo, no ecualicen tu corazón. Sustancia para toda la vagancia. Y 55 de la mañana, ya se acerca el momento panqueque a Ritmo y Sustancia FM Raíces Rock, como todos los días cuando se acercan las 11 de la mañana. le dedicamos una canción, un tema, un pequeño homenaje a esa cultura punk, a ese manifiesto punk que siempre decimos, levantando alguna de las frases de estos artistas de la música punk, punk, punk. Pero bueno, lo cierto es que el sábado estuvo tocando Serenos Navegantes acá en el Centro Cultural La Militancia, que está en 139 y 41. Adelante de la radio, adelante de lo que es Pantalón Cortito. Y bueno, nos dejaron entradas, así que el que le gusta Serenos Navegantes puede participar por el concurso de dos entradas. Va a estar tocando en Sanón, ahí en Diagonal 74 y 64, este viernes a las 12:30. La entrada está al valor de 20. Si te llamás o te comunicás con Ritmo y Sustancia o a la radio, participás del sorteo por las entradas. 470-4485 es el teléfono de la radio en el que podés participar por esta entrada a Serenos Navegantes. Así es, y te recordamos que como todos los martes, en Pantalón Cortito hay una oficina móvil de ANSES. Sí, es así, los días martes de 15 a 19 horas se encuentran trabajando los chicos de, las chicas y los chicos de ANSES. Cualquier consulta que tengas del plan hogar, ahora por el tema de las garrafas, o por el progresar, procrear, la asignación universal por hijo, cualquier cosa relacionada con ANSES, incluso la jubilación, tarjeta argenta, te acercás y los compañeros del ANSES te van a saber responder a todas las dudas que tengas. Seguimos con el momento panqueque en Ritmo y Sustancia. Vamos a ir con Shaila, una banda que nace en el 94, que la productora confesó haber ido al aniversario de los 20 años de la banda. Sabemos que es el palo punk del grupo, la productora. Bueno, y nació en el 94 en Flores, en el barrio porteño. Así que son de por acá nomás. Tema panqueque que es siempre nuestra productora, nos sorprende día a día. Y como bien decías, hoy vamos a escuchar Shaila, banda de punk de la cercana Capital Federal, que nos va a estar haciendo llegar sus baterías. Ella encarna la luz, conversa con el sol, está en un sueño azul el horizonte. Horizonte con ese, dice acá esta página de internet. Y yo la vi y me acerqué un paso más, y ella supo dar un paso más atrás, más allá. Por mucho que caminé, sé que jamás la alcanzaré con ese. Y a veces pienso que para qué crecemos buscando lo que soy en nuestros sueños. Bueno, una canción de la utopía, un poco cursi para ser punk, pero el punk también tiene esos permitidos, porque al que no le gusta que la siga escuchando otro día. Vamos a escuchar Shaila, Utopía. Ella encarna la luz, donde se pone el sol, y está un sueño azul del horizonte. Y yo defendemos la justicia, la verdad, la igualdad, para que se escuche lo que sentís, para que se sepa lo que pensás. FM Raíces, la voz del pueblo. La voz del pueblo. La voz del pueblo. La voz del pueblo. Tu voz. Tu voz. Tu voz. Tu voz. Tu voz. Porque luchamos por la comunicación plural. Por la diversidad de voces. Por la participación popular. Desde FM Raíces Rock seguimos apoyando la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Democracia. Contra los medios hegemónicos funcionales a los buitres de hoy y de siempre. Estoy muy contenta con el aumento de la jubilación y me parece fantástico que sea dos veces por año. Yo no tenía hecho todo mi aporte jubilatorio, pero gracias a esta ley me pude jubilar. Estoy muy agradecido. Yo trabajé como ama de casa toda la vida. Nunca pensé en jubilarme. Y ahora tengo mi jubilación, tengo mi futuro asegurado. Gracias a la Ley Nacional de Jubilación, estás cuidado en cada etapa de tu vida. FM Raíces Rock, junto a nuestros abuelos y abuelas. Ritmo y sustancia. Desayuna con Gancia. Hay un estilo que nace de vos. Adoro tu estilo dorado. Adoro tenerte a mi lado. Te adoro así como sos. Continuamos en Ritmo y Sustancia y vamos a estar dedicándole algo, digamos, fragmento de esta hora que queda de Ritmo y Sustancia al gran baluarte, ¿no?, de la cultura, de la literatura, del periodismo y del amor por Latinoamérica, que fue Eduardo Galeano, quien falleció ayer. Vamos a estar hablando con Facundo Dalmacio, que nos va a estar contando, como siempre, él se dedica a lo que es las revistas, notas, periodismo. Lo cierto es que Eduardo Galeano ha tenido, más allá de su labor como historiador, como literato y como poeta, una gran labor como periodista. Fue director de la revista Crisis y nos va a estar comentando un poco de su trabajo, de su producción y lo que significó, ¿no?, esa revista que marcó un hito, que fue publicada y ya vendió 10.000 números y tuvo que ser reeditada el primer número. Una explosión que tuvo, todo de la mano de este genio, ¿no?, que fue Eduardo Galeano. Sí, es así. Recordamos que falleció ayer a los 74 años en Montevideo. Se encontraba internado desde el día viernes y tenía cáncer de pulmón, así que estaba sufriendo. Y en una de sus últimas entrevistas, él dijo que lo único que pedía, que el día que ya no pudiera escribir, la muerte lo dejara irse con dignidad. Uh-huh. Y así fue. Incluso él dejó una obra lista para editar una semana después de su muerte, que ya se está pronta a editar. Seguramente va a explotar, ¿no? Pero bueno, pero también alguien que no hablaba mucho de la muerte, ¿no? Uno no sabía que estaba mal de salud Galeano, tenía problemas con los pulmones, un cáncer de pulmón. Lo cierto es que hoy le van a estar haciendo un funeral en el Palacio Legislativo de Uruguay, donde va a estar el presidente Tabaré Vázquez, junto a todo el equipo de gobierno, para despedir a este grande de Latinoamérica. Sí, que también cuando se conoció la noticia en el día de ayer, no solamente fue Tabaré, no solamente fue Pepe Mujica, sino la mayoría de los presidentes latinoamericanos y presidentas mostraron su recuerdo de Eduardo Galeano. Una gran tristeza, una gran pérdida, pero creo que nos has dejado mucho también para sentirlo presente por muchos años y quizás para toda la historia, es eso, esos mimos que hace tanto al alma, al espíritu y a la misma patria grande y también al mundo, porque ha escrito tantos relatos simples, sencillos, rescatando esas historias mínimas, se puede decir, y haciendo de esas cosas pequeñas verdades universales. Sí, como vos decías, la obra que dejó lista para editarse, está previsto que se publique el 1 de mayo, y es un libro de antología sobre mujeres, sobre quizás las luchas que no se han reconocido tanto, la participación de las mujeres en lo que fue la Revolución Mexicana, entre otras, eso es lo que está orientado. Y en este contexto vamos a estar hablando con Lourdes Huanca, a ver si lo digo bien, es medio difícil el apellido, Femun Karinap, en unos instantes, que formó parte de la asamblea que está llevando adelante la Vía Campesina en la CLOC, la Coordinadora Latinoamericana de Asuntos Campesinos, que se están reuniendo en Ezeiza para que nos comenten cómo fue la reunión, qué están discutiendo estas voces muchas veces silenciadas y que Galeano se ha ocupado en rescatar tantas veces. Muy bien, seguimos con Ritmo y Sustancia. 11:06 de la mañana, vamos a escuchar a Callejeros. Presión. Como dicen los sabios, arriba siempre oscurece. Se te secan los labios y todo te lo ofrecen. La vergüenza ajena a ver la metamorfosis del pibe de barrio, que ahora sale en el diario y busca ser rocker. Yeah. 15 y 10 de la mañana, y como nos enseñó Eduardo Galeano, las palabras nos permiten viajar, y en este sentido, Lourdes Huanca, espero pronunciar bien, Femuncarinap, viajó de Perú a Argentina, pero su tono de voz no va a hacer viajar a su país de origen. Ella es una campesina de Perú que viajó para discutir las problemáticas de las mujeres en este 13 y 14, porque dentro de lo que es el congreso que está llevando adelante la coordinadora de organizaciones del campo latinoamericana en Ezeiza, se hizo la quinta asamblea de mujeres. Hola Lourdes, ¿no nos escuchaste? Saludamos desde Ritmo y Sustancia a Nicolás y Vanina. Muy buenos días, mis estimados compañeros y compañeras. Reciban los cordiales saludos de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas, Asalariadas del Perú. Como usted muy bien lo dijo, nosotros hemos viajado 6 días desde las comunidades de campesinas que tenemos desde nuestro país. Por tierra hemos tenido que venir a abordar justamente para estar acá latente, combativamente como militante desde la Asamblea de la Juventud, Asamblea de las Mujeres y hoy en el Congreso Central, el sexto congreso de nuestra coordinadora latinoamericana de organizaciones del campo, la CLOC, Vía Campesina. Lourdes, recién cuando nos intentábamos comunicar, nos contaba que estaban en la mística. ¿Qué es esto de la mística? Bueno, la mística es un sentir que lo presentamos como una estrategia política, uh-huh, donde se presenta lo que venimos haciendo, ¿no?, en defensa de la soberanía alimentaria, de la tierra, y también como militantes que enarbolamos nuestras banderas de lucha. Y hoy se ha presentado una mística incluso con los niños y las niñas que también, uh-huh, son parte de este congreso, uh-huh, una de las cuales es cómo demostrar el trabajo, la labor que venimos haciendo. Y el otro tema, como usted mismo sabe, es que la CLOC Vía Campesina es de campesinos y campesinas indígenas, que muchos de nosotros no hemos entrado a las escuelas, muchos de nosotros no sabemos leer, no sabemos escribir, pero mediante mirando la mística es una lectura política, es una lectura estratégica para nosotros, que no sabremos leer, pero por lo menos sabemos leer con los ojos. Uh-huh. ¿No? Sí, que actuar, y con el corazón entonces, también, ¿no? Así es. Esa es nuestra mística, uh-huh, que nos llena de fuerza, nos llena de calor, nos llena de todo, como le digo, alma y vida, y regresamos con esa fuerza a nuestro país, con ganas de seguir luchando, de seguir defendiendo nuestro territorio. Lourdes, tanto en el campesinado como en los barrios, muchas veces las mujeres sufren esto del patriarcado, esto que se habla, de que las mujeres no pueden salir de su casa, se tienen que quedar con las cosas del hogar, no pueden ni siquiera relacionarse con otras mujeres o con otros hombres, muchas veces por los celos. Y me imagino que eso habrá sido el patriarcado en sí uno de los ejes centrales de su debate. ¿Qué estuvieron discutiendo eso? ¿Cuáles son los ejes que rigieron esta quinta asamblea de mujeres? En esta quinta asamblea que hemos tenido de mujeres ha sido 2 días muy fuertes. Lo importante y lo bonito y lo rescatable es que en esta oportunidad las compañeras que participamos con esta posición política. Entonces, son muchas veces hay asambleas que no se talla bien clara la situación política, y donde yo he tenido la oportunidad de coordinar el día de ayer, por ejemplo, los trabajos de las regiones, ha sido importante que nos han pedido, lo que nos hemos propuesto hacia futuro es tener los talleres, los foros políticos, uh-huh, ideológicos, ¿no? Claro. Y cómo fortalecer nuestras organizaciones, uh-huh, dentro de nuestros países, para seguir enarbolando, porque una de las cuales tenemos que tener claras de que tenemos que tener principio, tenemos que tener convicción. Claro. El otro punto fundamental es que hemos ratificado, reafirmado la lucha como mujeres feministas campesinas popular. Entonces, uh-huh, una de las cuales, ese es un punto fuerte, como decimos la consigna, sin feminismo no hay socialismo. Que eso también viene con una fuerza de lucha. Entonces, ajá, como mujeres hemos el día de ayer aprobado la declaración de seguir luchando, de seguir fortaleciendo las relaciones con el tema de la salud, con el tema de la educación, con el tema de la reforma agraria, derechos, sí, humanos. Lourdes, me gustaría aprovechar que viajaste de Perú para que nos comentes un poco la situación específica de Perú. Sabemos de Ollanta Humala, un presidente que perfilaba como socialista y un poco empezó cerrando con la Unión del Pacífico, terminó permitiendo ingresar bases estadounidenses. ¿Cómo es la política campesina y cuál es el lugar que le da al campesinado en general y a las mujeres en particular en la hermana República de Perú? Perdimos la comunicación, se nos acabó la tarjeta. Bueno, una tragedia. Pero bueno, continuamos en Ritmo y Sustancia. Bueno, entonces hablábamos con Lourdes Huanca Femuncarinap, este apellido largo, pero bueno, uno no está acostumbrado, pero ¿por qué tienen otras raíces, no? Los apellidos, nosotros llevamos estos apellidos que nos impusieron de Europa, ¿no? Y que estamos tan acostumbrados a mencionarlos. Hablamos entonces con Lourdes Huanca Femuncarinap, y me meto de vuelta en ese lugar, que nos contaba un poco el balance que estaban haciendo de la Asamblea de Mujeres, que viajó de Perú ella, y allí destacaba esto, ¿no? La mística como una parte donde hay muchas campesinas todavía no saben leer, no manejan la lectura, pero manejan otras maneras de entenderse, otras maneras de dialogar, otras maneras de aprender. Entonces, la parte discursiva y también de la calidez del corazón y de lo afectivo también habla, y mucho más que lo otro también. Y rescataba, para salir del patriarcado, ¿no?, la ideología, ¿no?, que no hay socialismo sin feminismo, y esta posibilidad de a partir de ser consciente de sus derechos, de entenderse como mujeres y actores políticos, pueden empezar a cambiar sus condiciones diarias, ¿no?, cotidianas, en el día a día, en sus casas, en sus familias. Sí, tienen ese lugar de debate en lo que es la CLOC, y como también dijimos al principio, que lo tienen los niños en el congresito que se va a llevar a cabo en estos días. Seguramente mañana pasado vamos a estar hablando con algún niño o niña de que está participando en el congreso, para que nos den su manera de entender la vida campesina, la vida en el campo, por algún niño que van a tener su congresito, su propio lugar de discusión y con sus propias actividades. ¿Seguimos con un poco de música? Dale, son las 11 y 18 en todo el país, y recordamos a la audiencia que están anunciados churrascos para la tarde, así que atentos. Y continuamos entonces, ¿qué vamos a escuchar hoy? Vamos a escuchar al Indio Solari, el Charro Chino. Gargarita y el cadete. El que sabe, sabe, y el que no, doctor, jefe, patrón, licenciado en casi todo, especialista. En Ritmo y Sustancia, el especialista. Once y 23 en toda la República Argentina y estamos en comunicación con nuestro especialista en revistas culturales que hoy va a estar homenajeando, como dijimos, como adelantábamos hace un rato, esta última hora dedicada al gran maestro de Latinoamérica, Eduardo Galeano, que nos dejó el día de ayer. Hola Facu, ¿cómo va eso? Muy buen día. Hola Nico, ¿cómo va? Muy bien, acá arrancando, ya casi terminando la mañana, podemos decir. Vamos hasta las 12 del mediodía. Pero bueno, ¿qué nos preparaste para hoy? Sí, bueno, hablar de Galeano. Galeano que debe ser, me animo a decir, uno de los escritores que más popularidad alcanzó, ¿no? Que más se metió, por lo menos, en el imaginario colectivo rioplatense, ¿no? No sé, ¿qué pensás, Nico? Yo creo que sí. Tiene la capacidad, ¿no?, de llegar a cualquiera, que es poco visto eso en la literatura, y más cuando no tiene la grandeza intelectual como Galeano, y hay, qué sé yo, hay ciertos escritores que tienen la posibilidad de decir lo complejo con palabras simples. Claro. Con esto, lo que por ahí decía hoy, de esos pequeños relatos, pequeñas historias que dicen verdades universales. Claro, como acercando, ¿no? Bueno, él precisamente decía que los que le interesaban que lo leyeran, quizá no lo podían leer, o por no saber leer, o porque no podían llegar a sus libros. Pero bueno, sin duda dejó una marca Galeano, ya desde Las Venas Abiertas de América Latina, que fue bastante rupturista, ¿no? En su época planteó la dominación de América Latina, que tiene en cada país de América Latina tiene sus aliados locales, ¿no? Pero que como para la riqueza de algunos se necesita la pobreza de otros, ¿no? Uh-huh. Y el sometimiento de América Latina a través de la historia, que bastante interesante, Las Venas Abiertas, que es un clásico ya, y que le molesta mucho, porque ayer estaba leyendo La Nación Online, por ejemplo, los foristas comentando que uno menos, algunos foristas, porque bueno, pero viste que hay ciertos odios que parecen victorias, que te odien esos lectores de La Nación, que odian a todo lo que tenga un poco de olor a pueblo, también te destaca su mérito, ¿no?, de Galeano. Trágica, casi, pero bueno, viste, siempre la gente tiene eso, y yo creo que Eduardo Galeano, si estaría en vida, a eso se le reiría en la cara. Sí, seguramente. Bueno, Eduardo Galeano, que tuvo una gran trayectoria, nació en el 40 en Montevideo, uh-huh. Y sí, vamos a hablar de la revista Crisis, como habías presentado hoy, Nico. La revista Crisis que marcó una época en el periodismo argentino, que tuvo un inicio medio extraño, porque la financió un tipo que contrabandeaba cuadros, un tal Federico Bogelius, un empresario que lo detuvieron por la acusación de comercializar cuadros falsificados de un pintor, y que también tuvo como fundador a Ernesto Sábato. Ernesto Sábato, que es... Sí, el escritor platense. No, rojense, de Rojas. De Rojas, que vivió en La Plata, sí. Que vivió en La Plata. Y que tenía como una posición... Fue marxista en su época, de hecho, se codió con el marxismo europeo, ¿no? Cuando, en la década del 20. Pero que después tomó una postura, quizás, si se quiere, más derechosa. Y bueno, arrancó con eso, ¿no? Con esa égida de Ernesto Sábato y Federico Bogelius, pero Federico le quiso dar un tono más orientado hacia el progresismo, ¿no? Uh-huh. Y Sábato quería traer las ideas europeas del momento, insertarlas en el Río de la Plata, digamos. Estamos hablando de inicios de los 70, más aproximadamente. Claro, sí, principios de los 70. Uh-huh. Y bueno, esta camada de Eduardo Galeano, el poeta Juan Gelman, Vicente Zito Lema, proponía una visión más progresista, más, digamos, identificándose con la cultura popular de la propia Latinoamérica en vez de importar desde Europa las nuevas ideas, ¿no? Como que acá también somos capaces de generar nuevas ideas. Uh-huh. Decía Galeano, cuando fundamos la revista queríamos demostrar que la cultura popular existía, que no era la mera reproducción degradada de las voces del poder, sino que tenía fuerza propia y expresaba una memoria colectiva lastimada, herida, traicionada. Bueno, eso es lo que Galeano se ha encargado de hacer, ¿no? Durante toda su vida y toda su obra. Sí, que yo lo que quería por ahí aprovechar este momento también para destacar, ¿no? Que de Galeano por lo general se destaca, ¿no? La obra literaria, la obra poética, pero bueno, no menos la obra periodística, pero sí queda un poco oculta atrás de todo lo otro, y fue un gran periodista. Claro, claro, sí. Esto que la revista Crisis, estas colecciones, este rescate, ¿no? de grandes obras de la historia y del presente, como un recolector de rarezas, si se quiere, pero que terminaban siendo un éxito. Claro, claro. Sí, eso es interesante lo que decís sobre que el Galeano periodista, ¿no? Porque uh-huh. Antes el periodismo era un oficio quizá más bohemio, en el que todos los que querían ser periodistas llegaban, o la mayoría, llegaban con una pasión, ¿no? Porque además de querer ser periodistas, no era que querían ser periodistas, sino que el periodismo era como una escuela para llegar a ser escritores. Pero claro, en realidad, bueno, eran oficios paralelos y que no se contradecían, al contrario, que entre sí daban más fuerza, ¿no? Y bueno, Galeano ya desde los 14 años que estaba en las redacciones ahí de su país, ya sea haciendo caricaturas, que también era dibujante Galeano, o empezando a escribir, esa era la escuela, ¿no?, de antes, los bares que eran redacciones ambulantes, digamos. Y bueno, es esa escuela que tuvo como la mayoría de los escritores y periodistas de su generación. Pero bueno, la revista Crisis sí arrancó ahí a principios de los 70, en el 72, y con los años se va complicando. También estaba por ahí Haroldo Conti y algunos que después iban a ser desaparecidos, ¿no?, en la dictadura militar. Y bueno, precisamente por la dictadura militar es que termina siendo cerrada la revista Crisis en agosto del 76. Y recordemos que Galeano estaba exiliado ya de Uruguay, uh-huh. Porque había una dictadura ya en proceso en Uruguay. Y bueno, después se tuvo que exiliar también de Argentina y fue a parar a España. Y bueno, en sus escritos también está reflejado eso, ¿no? El exilio en España y algunas historias de por ahí. Pero bueno, un contador de historias realmente, que decía que un pajarito le contó que los hombres estamos hechos de historias. Y reivindicaba siempre eso, ¿no? Las historias para contar. Era una oreja, Eduardo Galeano, siempre dispuesta a escuchar y a tomar nota. Uh-huh. Y hay una anécdota, Nico, de Galeano cuando ganó una beca para ir a estudiar a París, que se encontró con Perón. Mirá qué interesante. Se encontró con Perón y ya tenía como cierto ya entrenamiento en el periodismo, y entonces cuando llega a París, Perón ya había escuchado hablar de él y había dicho: si ese muchacho anda por acá, me gustaría verlo. Cuenta Galeano que aprovechó un viaje para llamar al teléfono que le habían dado de Perón, aun cuando no terminaba de creer que era cierto que el general lo quería ver. Y era cierto nomás, tuvo una larga charla con Perón, que estaba en el exilio en aquella época, estaba el peronismo proscripto en Argentina. Uh-huh. Y Galeano le preguntó por qué no emitía señales más a menudo, digamos, que por qué no hablaba directamente más seguido, y Perón le contestó: el prestigio de Dios está en que se hace ver muy poco. No, me hace acordar un poco al Indio Solari. El prestigio de Dios está en que se hace ver muy poco. Bueno, algunas anécdotas que Galeano ha recogido a lo largo de su vida. Y ayer, bueno, varias personalidades, ¿no?, lo saludaron en su muerte, como Maradona, ¿no?, que dijo: gracias por luchar como un 5 en la mitad de la cancha y por meterles goles a los poderosos como un 10. Gracias por entenderme también. Gracias, Eduardo Galeano. En el equipo hace falta muchos como vos. Te voy a extrañar. De Diego Maradona, ¿no? Y bueno, Galeano, que era un gran amante del fútbol y también reivindicaba eso, ¿no? El costado poético que puede llegar a tener el fútbol en tiempos en que a veces el fútbol parecía ser un negocio o una ciencia, Galeano lo reivindicaba como un arte, ¿no? Y eso es importante porque en el fondo tiene más valor si es un arte, ¿no? Porque el negocio, la ciencia pasan, pero el arte queda. Así que el fútbol como arte, y bueno, un artista de fútbol fue sin duda Maradona. Y bueno, estas son algunas de las impresiones de estos días. Estas pequeñas historias, pequeños hechos que lo hacen presente por un rato a partir de las palabras, como él siempre destacaba, a partir de las palabras se puede hacer presente a las personas. Y bueno, por un rato nos trajiste a Galeano nuevamente al aire de Ritmo y Sustancia, Facu. Claro, y me gustaría, Nico, cerrar, si es que ya estamos cerrando con el tiempo, con un escrito de Galeano. Uh-huh. Que refleja un poco, ¿no? Otra visión de la muerte. Dice, sobre el cementerio de Chichicastenango, que es un cementerio de Guatemala muy colorido. El cementerio de Chichicastenango se muere de risa. Mil colores luce la muerte en las tumbas florecidas. Quizá los colores celebran el fin de la pesadilla terrestre. Este mal sueño de mandones y mandados que la muerte acaba cuando de un manotazo nos desnuda y nos iguala. Tiraba Galeano, ¿no? Como uh-huh. que ahí no hay diferencia de clases, ¿no? Una vez, sí, sí. Una vez en la tumba vamos a parar todos al mismo lugar, y eso pone en evidencia un poco que al fin y al cabo somos todos iguales, somos todos humanos, y eso es lo que quería resaltar Galeano, ¿no? La humanidad, más allá de toda clase social. Y anoche escuchaba en el programa ahí de nuestro boludo que habla de gimnasia y de estudiantes que por la noche se transforma en un nadador de la noche, y contaba, ¿no? Salía un fragmento de Galeano diciendo cómo los hombres sensibles quizás mueren más rápido, son los que no aguantan la injusticia. Y otras personas, los hijos de puta, digamos, viven largo tiempo. Pero hablaba Galeano medio entre risas, como diciéndoles que a ellos le faltan una glándula, esa glándula que se llama conciencia, ¿no? Bueno, esa tantas frases, ¿no? Tantos relatos y tantas enseñanzas que quedan, y que uno, es lo mágico de la literatura, ¿no? Que uno puede ir en cualquier momento y Eduardo Galeano va a estar ahí. Sí, sí, sí, claro, su voz ahí esperando entre los libros, porque encima viste que lees a Galeano y te imaginás su voz, porque era muy particular. Sí, sí, sí, sí. Pasa eso. Esa voz pausada. Facu, muchas gracias, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, Nico, Vani, saludos por allá y buen programa. Dale, un abrazo. Hablábamos entonces con Facundo Dalmacio, nuestro especialista en revistas y cultura, y en este caso, bueno, una mención especial, un homenaje al gran Eduardo Galeano, que, bueno, rescatando un poco la obra periodística, ¿no?, de Galeano, que, bueno, aportar algo que por ahí no se retomó tanto en otros medios, la obra periodística, y en específico la revista Crisis, una revista que marcó un antes y un después en el periodismo y las revistas culturales y de literatura y política, porque era muy política, se rescataban muchos discursos políticos, hechos de lo que se dicen los intelectuales malditos, todo esto que las academias no leían, y bueno, un poco Galeano en ese rol de rescatar esa literatura y esos pensadores, ¿no?, que pensaban Latinoamérica, que pensaban la Argentina, que pensaban el pueblo, y que eran ninguneados por la gran academia. Esta revista se encargó de rescatarlos y hacerlo un éxito, que son dos cosas que nosotros que somos comunicadores podemos tirar un montón de mensajes re zarpados, pero si no llegan a nadie, no está faltando una pata. Bueno, Galeano combinaba esas dos cosas, ¿no? La profundidad y la sencillez como para que llegue a muchas personas. Sí, y un Galeano que fue periodista desde los 14 años, empezó, por más que haya empezado a los 14 años haciendo caricaturas, hacía caricaturas políticas, estaba metido en política desde que era muy chico Eduardo uh-huh. Galeano, y se fue consiguiendo que Maradona dijera una frase como bastante elaborada. Yo lo quiero un montón al Diego, pero últimamente no está pudiendo armar una frase. Y lo consiguió. Y dijo, claro, más allá del tono futbolístico que le puso, fue muy interesante el aporte del Diego. Sí, un Galeano que a los 18 años ya escribía la vena, empezaba a escribir Las venas abiertas de América Latina. Bueno, un Galeano que nos dejó a los 74 años el día de ayer. Continuamos en Ritmo y Sustancia. 11 y 37 de la mañana en todo el país. 22 la temperatura, 22 la térmica. Atención que a la tarde hay anunciado algunos churrascos. Cuidados a salir con paragüita, con piloto. Vamos a escuchar música, te acompañamos hasta las 12 del mediodía. Vamos a escuchar 4 pesos de propina, esa mezcla de placer y dolor. Constantemente la manía de no poder callar lo que te pide la mente, esa mezcla de placer y dolor, todo el tiempo no parar de pensar, esa mezcla de placer y dolor, masturbarse de mañana, acabar y no poder olvidar la pena que te llama, esa mezcla de placer y dolor, de saber que casi nada es verdad, si te vas o venís o si te chocas al mundo. El sol se te va, siempre habrá una luna. Si te vas o venís, o si te chocas al mundo. Si el sol se te va, siempre habrá una luna. Esa mezcla de placer y dolor, tener un sol en el pecho, tanto fuego que no puede quemar. Tanto cielo bajo techo, esa mezcla de placer y dolor, tanta luz incapaz de brillar, esa mezcla de placer y dolor, ganar todas las batallas, el silencio que no puede llenar, lo que tu boca no calla, esa mezcla de placer y dolor, esa mierda de placer y dolor, si te vas o venís, o si te chocas al mundo, si este sol se te va. Visita en FM Raíces Rock 470-4485. La militancia rock. Todos los sábados nuestro centro cultural abre sus puertas a partir de las 21 horas para disfrutar de los mejores rock and rolls de tu barrio. Si tenés una banda y querés tocar, no dudes en acercarte y reservar tu fecha o comunicarte al 470-4485. La Militancia Centro Cultural. Organiza FM Raíces Rock, Rock 88.9. Porque todos menos yo tienen algo para hacer esta noche. Comprar en 12 cuotas sin interés. ¿A quién no le gusta? Está bueno. Por eso en 2014, vos, yo, todos, volvimos a comprar en 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito de la mano del Estado Nacional. ¿Y sabes qué? En 2015, ahora 12, sigue creciendo para que la industria se siga desarrollando, la inversión aumente, vos te puedas comprar lo que querés y para que haya más trabajo para todos los argentinos. Con Ahora 12 podés comprar un montón de cosas para la casa, para viajar, para vestirte, para descansar. Y en 2015 se suman nuevos rubros: útiles escolares, libros, anteojos para leer con receta, colchones. De la mano de Ahora 12 ya se realizaron 5 millones de operaciones y hay más de 110.000 comercios adheridos en todo el país. Ya sabes, vos podés comprar lo que quieras en 12 cuotas sin interés y el Estado te lo financia. Así, la actividad comercial e industrial también se favorecen. Busca el cartel identificatorio en los comercios adheridos, porque con consumo y producción, Argentina crece. Tenemos patria. Presidencia de la Nación. Fin del espacio publicitario. Ritmo y sustancia para toda la vacancia. Continuamos. 11:44, 12:15. Si te gusta más coloquial, porque acá hacemos todo lo que a vos te gusta. Y para decirnos lo que a vos te gusta, te tenés que comunicar a dónde, Vani. Al 470-4485, que es el teléfono de la radio, o nos escribís por Twitter o por Facebook. También avanzan las horas y uno se le van quemando las pocas neuronas que funcionan, así que sepan disculpar todas las molestias, pero continuamos homenajeando al gran Eduardo Galeano y vamos a dedicar un momento, tu tubo especial, para el gran artista y periodista latinoamericano y la especialista en Tutubo, en YouTube, en inglés, traducido en Tutubo, es la señorita Margarita Castillo Conesa. Buen día, Margarita. Muy buenos días. Vengo a hacer una fe de ratas. Acá no tienen todo lo que se quiere. Yo en este momento estoy queriendo un arroz con pollo, por ejemplo. Toma. Y no lo veo acá arriba de la mesa. No lo ves, pero... No, pero vos comés sin sal, y a mí yo como con demasiada sal, no me gusta, bueno, le falta picante. Ahí le ponemos un poquito mucha de sal. Mucha pelota, ¿qué? Ay, oh, Dios. Como toda productora. Muy buenos días. Trajimos un... Bueno. Trajimos un pequeño homenaje también a Eduardo Galeano. Un texto que salió en uno de los últimos libros que sacó Eduardo en el año 2004. El libro se llama Bocas del Tiempo. Y habla más o menos de las contradicciones del sistema. Él se crió en un sistema de contradicciones, empezó a criticar al capitalismo y a la iglesia, habiéndose criado en una familia conservadora, y bueno, él vivió toda su vida con esas contradicciones, así que bueno, vamos a escuchar una de ellas, que se llama Mano de Obra. Mano de Obra. Mohamed Ashraf no va a la escuela. Desde que sale el sol hasta que asoma la luna, él corta, recorta, perfora, arma y cose pelotas de fútbol que salen rodando de la aldea pakistaní de Umar Kot hacia los estadios del mundo. Mohamed tiene 11 años. Hace esto desde los 5. Si supiera leer, y leer en inglés, podría entender la inscripción que él pega en cada una de sus obras. Esta pelota no ha sido fabricada por niños. La marca de la gorra. por contar pequeñas historias, por resaltar o contar un contexto macro desde lo pequeño. Entonces, este libro ofrece distintas historias para hablar a partir de pequeños relatos de música, de poder, del miedo, de la guerra, y en este caso para hablar del trabajo de la explotación infantil, que él decía que el niño, en vez de estar jugando y creando y jugando con las pelotas, las estaba cosiendo para que otros niños como él pudieran jugar. Así que bueno, una contradicción más del sistema, de que los niños no tienen los mismos derechos en todos lados. Y bueno, él los pone en evidencia con un pequeño relato. Uh-huh. Ahí escuchamos entonces la voz de Eduardo Galeano, quien nos ha abandonado ya el día de ayer, y el homenaje entonces de la tutuera, le podemos decir, Margarita Castillo. Vamos a escuchar entonces ahora Son los sueños todavía. Tú subías desde el cono sur y venías desde antes con el amor al mundo bien adentro. Fue una estrella quien te puso aquí y te hizo de este pueblo. De gratitud nacieron muchos hombres que igual que tú no querían que te fueras, y son otros desde entonces. Después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre este camino largo, largo. Por donde tú vas, por donde tú vas, el fin del siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad, de la realidad. Oh. Sabía bien que ibas a volver, que ibas a volver de cualquier lugar, porque el dolor no ha matado a la utopía, porque el amor es eterno y la gente que te ama no te olvida. Tú sabías bien desde aquella vez que ibas a crecer, que vas a quedar, porque la fe clara limpia las heridas, porque tu espíritu es humilde y reencarnas en los pobres y en sus vidas. Después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre este camino largo, largo. Por donde tú vas, por donde tú vas, el fin del siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad, de la realidad. Son los sueños todavía los que tiran de la gente como un imán que los une cada día. No se trata de molinos, no se trata de un picote, algo se templa en el alma de los hombres, una virtud que se eleva por encima de los títulos y nombres. Después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre ese camino largo, largo. Por donde tú vas, por donde tú vas, el fin del siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos parte de la realidad, de la realidad. Continuamos con Ritmo y Sustancia, se nos va este programa por el día de hoy. Y bueno, como todos los mediodías, te vamos a tirar una receta culinaria para zafar el mediodía o la tarde en este caso, porque ahí viene acercándose, abriendo la puerta del estudio Martín Jauregui, la compañera y, ¿qué se puede decir?, copiloto del Bondi del 88. Sí, así es. Buen día, conductora. María. Buenos días, buenas tardes casi ya, en realidad estamos en casi, mediodía. Casi, buen día. Hasta las 12, buen día. Hasta las 12. Bueno, sí, en realidad me ha tocado hacer una vez en mi vida pasta frola. Pasta frola. Pasta frola, para un cumpleaños de mi hijo. Sí, una vez en mi vida lo hice. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que...? ¿Qué, qué? Nada. Bueno, me ha tocado porque fue, es una anécdota, sí, muy muy graciosa. Mi mamá me pasó la receta. Creo que me la acuerdo, era harina, no sé si leudante o común, manteca, mucha manteca, vainillín, y después vainillín. Sí, vainillín, huevos y agua. No sé si lleva leche. Las porciones. Proporciones. Ah, proporciones. No, no, todo ojo. Más realidad. O menos, te tiene que quedar la masa armada. Claro, ¿cómo te tiene que quedar la masa? Te tiene que quedar consistente, ¿no? Una masa, pero que a la vez se desgrana. Es rara, porque no media es una blandón, masa. Claro. Húmeda. No tan húmeda, sino seca. Seca. Seca tiene que quedar, claro. Ajá. O sea, vos agarrás un pedacito, no es como la masa de la pizza que es tipo chicle. No. O sea, vos agarrás y se corta. Bueno, en mi caso yo la preparé el mismo día del cumpleaños de mi hijo y preparé pasta frola para todo el año. Muy pues bien, yo soy muy exagerada. Como debe ser. Sí. Y me pasó. Fue un día de lluvia y no, no tuviste para. No, no, no, no, no. En realidad, fue eso, fue para el cumpleaños de mi hijo. Y tenía que seguir haciendo compras. Entonces, la receta, empecé a armar, ¿no? Todo. Primero puse la harina sobre la mesada, abrí el paquete, hice un huequito en el medio, ese volcán, ajá. Puse los dos huevos ahí, derretí la manteca, la tiré... ¿Derretiste? Sí. ¿Cómo es eso, derretir la manteca? Una sartén. Ah, mirá. La tiré también en ese mismo ensuciando, huequito. Digamos, ensuciando la, todo. La sí, sí, sí. Yo cada vez que cocino ensucio, hasta el baño. Es impresionante. No seas ordinario, ya del otro lado están dice diciendo... Dice ahí Felipe no, Bovelo no. Por las patinadas de peludo que No, hay harina. Yo cada vez que amaso dejo harina hasta en el patio, no sé por qué. Bueno, y después, además también lleva dulce de batata o de membrillo. ¿Batata o membrillo? ¿O dulce de leche? Membrillo. ¿Cuál preferís? A mí me gusta el dulce de batata. ¿De batata? Sí. Ajá. Y bueno, empecé a amasar todo, uní todo los mejunjes, ¿no? Los puse ahí en el centro de ese volcán que había preparado. Empecé a amasar. Me pasó a buscar a mi mamá porque tenía que seguir haciendo compras y dejé la masa tirada como por 3 horas. ¿Qué leude? Claro. Cuando llegué, llegué la masa ocupaba toda la mesada y estaba dura como una piedra, así que le puse más agua para ablandarla. Así que tenías para... Claro, no, siempre hay unas bajo la manga, no la iba a tirar y... Es una cosa increíble. Bueno, empecé a amasar, después hay un problemita a la hora de armar los choricitos esos que cruzan la pasta frola. Que se te corta. Claro, se corta, entonces ahí me enojaba bastante. Mm-hmm. Eso se hace así nomás y total después la vas a cortar y nadie lo ve. Pero el tema era que, bueno, estaba sin tiempo y quería que quede presentable. Si hay algo que hay que tener para hacer bien los choricitos es paciencia. Claro, que es lo que yo no tenía. Yo tampoco. Porque hay que... son una secuencia de movimientos, claro. Una extensión que no es fácil, ¿no? No, no es fácil. A mí me ha llevado años aprender a hacerlo. No, no, yo directamente para no lo aprendí. Para el ñoqui, yo soy madre de ñoqui. Ah, mira. Sí, se me cortan y entonces... Es como, no sé cómo explicarlo. Como que tenés que ir abriendo el bultito del medio hacia los costados. Claro. Y así muy suavemente. ¡A comerla! Un experimentado Nico en la cuestión. Este, sí, yo la verdad. Chorizo, sí. No, yo no, la verdad no. Este, a mí se me cortaba todo el tiempo. Bueno, la cuestión es que pude, llegué a después la puse en el horno, uh-huh. La dejé como una hora. Hay una duda que tengo, el membrillo o el dulce de batata viene en un cubo. Sí. ¿Cómo ese cubo pasa a ser una cosa? Yo pensé que se cortaba y se tiraba arriba de la masa, pero no, no. Hay que derretirlo. Se le agrega agua caliente. Ah, eso no lo sabía. ¿Al dulce de batata también? Sí. Le agregas un poco de agua hervida y al toque es como que se... Y si lo dejas un ratito afuera de la heladera también se ablanda un montón. Claro. Y lo podés pisar con un tenedor así. Porque si no, yo me imaginaba ya la señora, el señor que está del otro lado... Con la pasta flora de los choricitos y arriba un cuadrado. Es que yo pensé que se hacía de esa manera. Lo que pasa es que, bueno, por eso se me cortaban mucho los choricitos. Y la llamé a mamá, que mi mamá siempre está ahí rescatándome. No, me dice, querida, así primero que tu mamá tengo que derretirlo. Mi mamá es una genia cocinando. Vamos a llamar a la madre de Mayra a la brevedad. Mi mamá es una genia, mi hermana también y mi abuela también. Yo no, ahí hubo un gen que no fue, digamos, heredado. Y bueno, no. Así que esperaste que se enfríe, sí, y ya tenés... Claro. Económico también. Económico para un cumpleaños, está bueno, no puede faltar la pasta frola. Comentarios. La madrina de mi hijo, que es quien en general es Vero Luna, es la que se ocupa de la mesa dulce para los cumpleaños de mi hijo, torta y demás, me dice en el medio del cumpleaños, ya al final casi llegando al brindis, May, la verdad que la pasta frola estaba horrible. Adelante no, de 30 personas. Qué pero bueno, estaba mal. Horrible, era incomible. ¿Por qué? Estaba fea, no sé qué falló. Para mí esas tres estaba horas dura. Que... ¿Qué pasó? No estaba... Uno la miraba y parecía que era recomible. La cuestión es que la probabas y no tenía gusto, un gusto rico. ¿Le pusiste azúcar? No me acuerdo. Quizás. No me acuerdo. Quizás fue el problema. Y después, bueno, las gastadas, porque digo, bueno, llévale un poco de pasta frola a tu viejo, que yo sé que le gusta. Y al otro día paso por la casa de ella y el padre me dijo, nena, la pasta frola ni el perro la quiso. Así que bueno, tuve que tirarla, porque era incomible. No sirvió para nada. Pero bueno, entonces... No hagan lo que yo hice, no la dejen tres horas. No hagan lo que yo hice. No. Así que hay que dejarla tomar un ratito nomás y ya. Claro, y en el horno no, una hora y media, porque se quema también. Traten de ponerle azúcar y no le agreguen más agua si la dejaron y se colgaron y se hizo una cosa dura. Tírenla y háganla de vuelta. Muchas gracias, Mayra, por la receta del día de hoy. Son las 12 del mediodía y ya nos tenemos que ir yendo de esto que es Ritmo y Sustancia. Nos despedimos con lágrimas en los ojos hasta el día de mañana a las 9:30. Y hacemos un rapidísimo repaso por el programa de hoy, Vani. Así es, estuvimos hablando con Adriana Montaldi, que es la vecina de la localidad de Hernández, que sufre el basural de la localidad, y bueno, que estuvieron manifestándose en la municipalidad también. Estuvimos hablando con Dante Miño, que nos contó un poco sobre el foro que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados, en el anexo, y sobre el foro en contra del trabajo informal. Y también estuvimos hablando con Lourdes Huanca, que nos contaba sobre la Asamblea de Mujeres. Dentro del congreso que organiza la CLOC, Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Vía Campesina, ¿no? Ahí en Ezeiza, y también estuvimos dándole en la última hora un homenaje a ese fueguito, al gran Eduardo Galeano, que nos abandonó corpóreamente, digamos, nos va a seguir acompañando por largo tiempo, quizás para siempre. Eduardo Galeano, ahí con Facundo Dalmacio, hablando un poco de la obra periodística. El momento Tutú, la tutubera, la productora Margarita Castillo trajo también un fragmento de él. Y bueno, así que eso fue todo por hoy. Saludamos, Felipe Gobero se nos está durmiendo, está bostezando, que es nuestro operador. Margarita Castillo con esa en la producción, Marina Artola en la co-conducción y mi nombre, vamos a decir Mayra Peñalba, que nos dio la receta de la pasta flora incomible, y mi nombre es Nicolás Hernández. Nos despedimos, mañana 9:30 tenés cita con Ritmo y Sustancia, y hoy a las 2 de la tarde con el bondi de la 88. Nos vamos, chau. Siempre seré zarpado de argentino, fanático del Diego y fan club de nuestro vino. Siempre seré zarpado de argentino, fanático del Diego y fan club de nuestro vino. Rock barrial y cumbia villera, Ritmo y Sustancia, para toda la vagancia.